postergar, ni suspender, ni adelantar, ni atrasar. Así que bueno, pero anduvo todo bien, me imagino. No sé, no pregunté nada. Lo estoy haciendo en este momento. Así que retomamos hoy con este mendigo capítulo 205. Ya entramos largamente en la segunda mitad del año y se va como tiro esto, ¿no? Bien, acá abrimos este nuestro mendigo con estos versos de Luis Alberto Spinetta, que en el año 94, a poco tiempo del atentado a la AMIA, el flaco Spinetta dedicara este texto a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a todos en general. Y que por estos días, otro grande, Gabo Ferro, le puso música a este texto por pedido de las autoridades de la AMIA. Y bueno, hoy queremos, entre otras cosas, recordar aquel atentado que hace 24 años ya, ¿no? Año 94, sí, 24 años de aquel terrible atentado. Así que hoy vamos a estar charlando un poquito sobre esto. Vamos a compartir, sí, el tema musical, el texto musicalizado por Gabo Ferro. Y entre otras cosas, no tiene que ver, pero tiene que ver una pequeña reflexión de Gabo Ferro, un tipo para mí extraordinario, ¿no? Un gran artista, además de ser historiador, escritor. A donde hace una reflexión de qué fue lo que le pasó cuando lo invitaron o lo eligieron para que sea él quien le ponga música a un texto de semejante poeta como Spinetta, ¿no? Así que bueno, nos vamos a meter con eso en un ratito, pero también nos tenemos que meter con el Nero Fontana Rosa, porque dentro de dos días apenitas se cumple un nuevo aniversario de que allá en el año 2007 nos abandonara, así que vamos a compartir algún o algunos de los textos del Negro, metiéndonos un poquito también en su vida. Y queremos, sí, porque como no estuvimos el martes pasado, que fue martes 10, y ese mismo 10 se estaba cumpliendo un nuevo aniversario del fallecimiento de Javier Rodríguez Pardo, un luchador, militante en defensa del ambiente y de la vida como pocos, o no, error, como muchos. Quizás él trascendió un poco más, pero un tipo que dejó sin duda huellas y enseñanzas que fuimos muchísimos tomando y que, por supuesto, sin llegarle a ni atar los cordones, intentamos replicar de alguna forma. Así que es importante resaltar cómo lo venimos haciendo con algunos otros, entre esos Andrés Carrasco, Javier Rodríguez Pardo, por supuesto que está ahí a la altura de Andrés Carrasco en materia de lucha por los derechos, por el ambiente y por los derechos humanos, sí, por supuesto. Así que nos vamos a meter con la vida de Javier Rodríguez Pardo, porque se cumplió un nuevo aniversario el día 10 de julio. Falleció en el año 2015. Y otro que nos dejó hace muy poquito es el querido René Orlando Houseman, extraordinario futbolista, un ser adorable, realmente, un rebelde del ambiente futbolístico, pero que todo el mundo ha querido, inclusive. Vamos a escuchar después, inclusive, la voz de uno de sus amigos y compañeros de aquel huracán del 73, dirigido por el flaco Menotti, Miguel Ángel Brindisi, contando brevemente algunas anécdotas y de cómo aquel plantel del 73, extraordinario plantel, eso sí que jugaban lindo al fútbol, decidieron de manera consensuada, como grupo, como colectivo, cuerpo técnico y jugadores, bueno, permitirle a René Orlando Houseman alguna cosita, ¿no? Porque, bueno, el tipo era sobresaliente. Más allá de sus desarreglos en la vida personal, el tipo entraba a la cancha y la dejaba así de chiquitita. Y era un tipo adorable. Entonces, bueno, los compañeros han aceptado en sus momentos, como lo han hecho con Diego Maradona en más de una oportunidad en algunos equipos o en la propia selección. Y bueno, de entrada uno puede decir, no es justo, pero si de conjunto, si el colectivo decide, resuelve, consensúa y están todos de acuerdo en que esto sea así, nadie tiene por qué decir absolutamente nada. Así que nos vamos a meter entonces con la vida y obra de René Orlando Houseman, este desfachatado que, bueno, salió campeón con Argentina en el año 78 aquí en el Mundial de la Argentina, pero también jugó el Mundial del 74 en Alemania, pero bueno, campeón con Huracán, jugador extraordinario, también pasó por River, por supuesto. Bueno, un divino. ¿Y qué más? Bueno, el 19 de julio nació mi sobrino, Felipe. Digo así porque además Felipe es parte del programa, porque el texto de Eduardo Galeano, que es la apertura del programa, "Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa", la voz es de Felipe, mi sobrino, mi tercer sobrino. Así que el 19 está cumpliendo años, 18 años, el querido Felipe, así que le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Muy bien, tenemos mucho para compartir, porque cuestiones que nos quedaron del martes pasado y lo que se fue sumando entre esas cosas. Por supuesto, vamos a andar dando una vueltita por la conferencia de prensa de la semana pasada de los cuatro superministros, este cuarteto imperial que, de manera teatral, han puesto en escena eso, ¿no? Una escena para bajar línea y decirnos a todos los argentinos, desde esas cuatro áreas tan importantes, ¿no? Hablamos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agroindustria, los cuatro juntitos para decirnos a los argentinos que no pasa nada con el tema de los agrotóxicos, que si hay algún inconveniente con algún tipo de malformación en niños, con abortos espontáneos, con cánceres, con nacimientos prematuros, bueno, es por culpa de quienes aplican estos venenos. Entonces, no hay por qué fijar distancias para poder envenenar a la tierra y a los alimentos y a las personas, ¿no? Bueno, nos vamos a meter con esto porque realmente es un bochorno, es una provocación enorme y es necesario resaltar esto porque hay mucha gente todavía, lamentablemente, y por eso lo hacen, ¿no? Porque lamentablemente en la Argentina todavía hay unos cuantos millones distraídos, en el mejor de los casos, y que todavía no toman conciencia, ¿no?, de lo que significa este modelo de contaminación, envenenamiento, saqueo y muerte, ¿no?, en la Argentina. Estos tipos vienen a legitimar con esta aparición pública desde cuatro ministerios tan importantes este modelo de muerte. Nos vamos a meter con eso, por supuesto. Pero bueno, para ir metiéndonos justamente, y como estuvimos dando una vueltita por este poema tan lindo de Luis Alberto Spinetta en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, bueno, nos dio ganas de escuchar al Flaco. En este caso no vamos a escuchar al Flaco, vamos a escuchar un tema del Flaco de la mano de, este es un tema que yo lo descubrí como Candela Guaso. Una belleza realmente la interpretación de Barro Tal Vez del Flaco Spinetta. Así que nos metemos en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 205 del martes 17 de julio de 2018, de la mano de Candela Guaso. Si no canto lo que siento,

como tratamos de hacer, ¿no? De decir que de verdad, pero de verdad, hicieron lindas cosas adentro del campo de juego. Y este, pucha, fue uno de los destacados. Uno de los destacados que, para los que tienen mi edad, bueno, de alguna forma lo alcanzamos a disfrutar. René Orlando Houseman, que nació el 19 de julio de 1953. Y bueno, lamentablemente se nos fue ahora hace muy poco, en marzo de este año. Le hicieron unos cuantos lindos y merecidísimos homenajes. Y nosotros, por supuesto, tratamos de hacerlo, lo veníamos haciendo en todos nuestros años de Mendigo de Buen Fútbol. Para esta fecha siempre traemos algo sobre René Orlando Houseman. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo. No lo hacemos ahora porque se murió el pobre René. Y bueno, entre muchos homenajes, lo que vamos a escuchar ahora es un breve audio que está hecho hace algunos años, o sea, no ahora que falleció. Así que viene bien poder escuchar y meternos en la historia, en la vida de René Orlando Houseman. La que sigue es la historia de un superhéroe, pero no de los que te imaginas. De un loco para algunos, un genio para otros, una leyenda para muchos. Dicen haberlo visto fugarse de las concentraciones por las noches. Dicen que llegaba y cambiaba todo. Que brilló como pocos en el fútbol grande y que muchas veces, por estar con los suyos, brilló por su ausencia. Que faltando 5 minutos se hacía lesionado para que entre un compañero. En esos tiempos, si no jugabas, no cobrabas. Que lo de él era de todos. Que era guapo en serio. Y que hizo un gol inolvidable, del que no se acuerda. Dicen que desde lo más alto aprovechó para volver al lugar al que siempre perteneció. Esta no es la historia de Batman ni la de Superman. Esta es la historia del hombre que nunca tuvo casa. La loca historia del hombre casa. Ahí pasaba entonces esta introducción a la vida de este fenómeno. Entre muchas cosas que se dicen en este minutito y Chirola, hay un detalle que esto, digo, se conocía, pero bueno, queda ahí documentado en este audio. Esta cuestión de que el loco, como les decían, entre otros apodos, de pronto se hacía lesionado faltando minutos para que finalice el partido. Me imagino que según cómo haya estado el resultado también, probablemente. Pero el tipo se hacía lesionado o pedía el cambio. Y para que pueda entrar un compañero que estaba en el banco de suplentes. Y poder entonces ese compañero, por haber pisado el césped, por haber jugado, poder cobrar. Claro, ¿no? Eran otras épocas, ¿no? Bueno, de alguna forma probablemente eso siga pasando en algunas ligas. En mi época también sucedía eso. Si vos no entrabas, cobrabas algo menos, era mínimo. Si estabas en el banco de suplente y no entrabas, eran unas chirolas las que te daban. Pero si entrabas, ya, es como si hubieses entrado de titular. Bueno, esas cosas. Bueno, y Houseman tenía ese gesto divino, ¿no? Maravilloso. En tanto egoísmo que hay también en el fútbol, tanto ombliguismo. Este tipo que era un fenómeno, era sobresaliente, era extraordinario, y que sin duda todos querían que esté dentro de la cancha, él, faltando unos minutos, se hacía lesionado, pedía el cambio para que un compañero pueda cobrar, pueda jugar esos 5 minutos y de esa manera poder llevarse unos pesos más a su casa. Un fenómeno realmente. Decíamos que nació el 19 de julio de 1953. Nació en Santiago del Estero, en La Banda. Pero al poco tiempo nomás se fue a vivir a una villa del Bajo Belgrano. Hijo de un padre alcohólico. Fue René cadete de carnicería, sodero, verdulero. Bueno, hizo de todo un poco. Su infancia en la villa lo llevó a probarse a excursionistas, club del que es, en este caso, era hincha. Sin embargo, en ese club lo rechazaron por su origen humilde en su momento y se fue a jugar a Defensores de Belgrano, el clásico rival de excursionistas. A partir de allí comenzó a mostrar su talento y fue comprado por Huracán, con el que brilló en el Metropolitano de 1973 para conseguir el título, recordábamos antes, acompañado por otros fenómenos, ¿no? Carlos Babington, Miguel Ángel Brindisi, había jugadores extraordinarios, y la dirección técnica del Flaco Menotti. Fue el único campeonato que logró Huracán. Jugó 277 partidos y marcó 109 goles. Luego de eso, jugó el Mundial de Alemania de 1974. Hizo un gol a Italia en ese Mundial. No, le hizo un gol a Italia, a Alemania y a Haití. Y después, también como adelantamos, fue campeón aquí en la Argentina en el Mundial de 1978, donde le marcó un gol a Perú. Después pasó por el Colo-Colo de Chile, River, AmaZulu de Sudáfrica, Independiente y Excursionistas. Ahí sí, volvió a Excursionistas, el club de sus amores. Pero bueno, el alcohol fue un problema constante en Houseman, al punto que, y también queda reflejado en este audio que escuchamos recién, hubo un partido jugando para Huracán, él enfrentando a River, en el que anotó un gol fundamental, porque jugar contra River y lo que eso significa, pero él hasta el día de su muerte siguió sosteniendo que no se acuerda de ese gol. Claramente había ido a jugar un tanto pasado de copas René Orlando Houseman, la había dejado así de chiquitita, pero no se acordaba de haber marcado aquel gol. Sobre ese gol dijo en algún momento: una sola vez jugué borracho, contra River, por el Metropolitano de 1977. Me fui a la madrugada de la concentración al cumpleaños de mi hijo y volví borracho a las 11 de la mañana. El tipo, muy franco, metí el gol, pedí el cambio y me fui a dormir. No daba más, dice re loco Houseman. Un fenómeno. Pero bueno, está bueno escuchar también a Miguel Ángel Brindisi brevemente, en unos segunditos, haciendo un resumen de estas anécdotas de René Orlando Houseman. Dale. Sí, un fenómeno. Mira, a mí me tocó ir a jugar a la despedida de Garrincha y algo había visto de Garrincha, un monstruo, ¿no? Lo que había visto de los mundiales y todo. Pero Garrincha era derecho nada más, el loco tenía las dos, derecha, izquierda, el loco era... Y venía de jugar los clásicos de la... Un fenómeno. Mira, a mí me tocó ir a jugar a la despedida de Garrincha y algo había visto de Garrincha, un monstruo, ¿no? Lo que había visto de los mundiales y todo. Pero Garrincha era derecho nada más, el loco tenía las dos, derecha, izquierda, el loco era... Y venía de jugar los clásicos de la villa, donde él vivía los sábados a la tarde y jugaba por plata. Decía, no sé la que hicimos hoy, llegaba loco, Pizarotti. Lo volvía loco a Pizarotti, un preparador físico muy rígido, claro. Que estaba con el Flaco. Y él, era a las 10 la concentración, el loco llegaba a las 11 con una botella de súter y un pollo. ¿No? Y sacaba los parlantes en la concentración. El loco para hacer un libro... Indomable. Con el loco fue algo parecido a lo que me preguntabas con la excepción que le dijimos de Diego al técnico, lo mismo se hizo con el loco. ¿Y cómo era el Flaco? No lo aguantaba más y le dijimos que sea como quiera, el día que quiera venir que venga. Claro, porque con esas excepciones, viste, y estando todo el grupo respetando, ¿no?

y la Houseman Jazz Band. Así era el nombre de la formación. Un fenómeno. Un fanático de River, Ariel Prat. Y tiene varios temas así dedicados al fútbol. Y en este caso, a su ídolo, René Orlando Houseman. Hermoso, hermoso tema. Sobre la hora. Bien, tenemos que hacer lo que no hicimos al comienzo del programa. Habitualmente se hace al inicio de los programas, esto de las vías de comunicación y los saludos. Nosotros no lo hacemos así. Pero bien, estamos en radiocheguevara.wordpress.com. Ese es el sitio web a donde se sintoniza Mendigo de Buen Fútbol. Radiocheguevara.wordpress.com. Ese WordPress con doble S. Y 431 es el... No, 431 solo no. 431-7872. 431-7872 es el teléfono fijo de la radio. Estamos en Santiago 2815 de la localidad de Rosario, la popular casita de la memoria. radiocheguevara@hotmail.com es el correo electrónico por si querés dejar algún mensaje, alguna cosa para compartir. Lo podés hacer ahí. Está abierto mi Facebook personal, que es Mauricio Cornaglia, ya desde hace un ratito. Le mandamos un abrazo a Lisandro, al otro Lisandro, que dice estar escuchando. Y también nos dejó un mensaje. Nos dice estar escuchando por el Facebook, Mauricio Cornaglia, así lo encuentran. Y también nos deja un mensaje en el teléfono personal, que es el 341-357-5363, mi teléfono personal. Y en relación a lo que contábamos sobre René Orlando Houseman, esto de hacerse el lesionado para que conseguir que lo reemplace un compañero y ese compañero pueda cobrar el partido. Nos pregunta, ¿y vos te hacías el lesionado o eras imprescindible? Ja, ja, ja, nos dice Lisandro. No, yo, lejos de ser imprescindible, no me hacía el lesionado porque por lo general yo estaba en el banco y a mí me hacían entrar para que yo pueda cobrar unos morlacos. No nos hemos hecho los lesionados, pero sí éramos... Era, que si, hablo en plural a veces cuando yo no puedo dar fe de todos. Éramos muy responsables en ese sentido, quiero decir. Si de verdad estábamos agotados, cansados o acusamos alguna molestia, entendíamos que eso, más allá de las ganas, del deseo de seguir estando en la cancha, no le hacía bien al equipo y en consecuencia, sin ningún inconveniente, falte lo que falte, conociendo y sabiendo quiénes, que los que estaban sentados en el banco tenían el mismo deseo y ganas de estar en la cancha, les dejábamos el lugar, por supuesto. Así que en ese sentido sí, nos íbamos de la cancha porque entendíamos que no le estábamos haciendo bien al equipo permaneciendo con alguna lesión o estando cansados. Bueno, muy bien, pero no vinimos acá para hablar de nosotros. Me estoy llevando el primer mate, que muy gentilmente trajo los elementos Murray. Bueno, ¿qué otra vez? No, tenemos que hacer saludos, por supuesto. Saludamos primero a los compañeros, a los amigos de Monreal, aquí la esquina tradicional de la ciudad de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos. Los mejores sanguchitos de Rosario, pero no les quepa la menor duda. San Lorenzo y Entre Ríos, Sándwich Monreal, muchísimas gracias por acompañarnos desde hace ya 3 años. Así que abrazo muy, pero muy grande. Y saludamos a los amigos y amigas de Radio Comunitaria El Fogón, la comunitaria del Hoyo. El Hoyo, ciudad de la provincia de Chubut, que están teniendo en estas últimas semanas algunos problemitas técnicos. Están con dificultades para poder estar al aire, pero de todas maneras ellos se ocupan de reproducir este programa que hacemos los días martes aquí en Radio Popular Che Guevara. Lo reproducen los días jueves a partir de las 21 horas. Entonces, radiofogón.blogspot.com, ese es el sitio web a donde pueden sintonizar Mendigo de Buen Fútbol a partir de las 21 los días jueves. Ese mismo día y a la misma hora, desde aquí, desde Radio Popular Che Guevara, se vuelve a escuchar este programa que hacemos hoy los días martes. Bien, creo que no me olvidé de nada. Dije 431-7872, el teléfono fijo de la radio. 341-357-5363, mi teléfono personal. Muy bien, y le mandamos un abrazo muy grande a Valeria, mi compañera, y a Luisa, mi pequeña hija, nuestra pequeña hija, que dicen estar escuchando y bailando. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a Valeria y a Luisita. Luisa está tremenda, tremendamente divina, pero imparable, Lisandro. Caminando por todos lados. La baba, me dice Lisandro. Por eso traje la bufanda, para que absorba lo que desprenda. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así que estamos absolutamente embobados en esa historia, en esta historia. Bueno, muy bien. 20:42. Decíamos que ahora nos queríamos meter con el tema de la AMIA. Claro, el 18 de julio de 1994 fue aquel tremendo atentado. Abrimos el programa con un hermoso texto del Flaco Spinetta dedicado a las víctimas de la AMIA. Y decíamos que Gabo Ferro, excelente artista, escritor, historiador, le puso música a este texto del Flaco Spinetta por pedido de las autoridades de la AMIA. Pero antes de meternos en el tema musical, que hoy ya es un tema musical, una breve reflexión de lo que le pasó a Gabo Ferro cuando le ofrecieron ponerle música nada más y nada menos que a un poema del Flaco Spinetta. Dice Gabo Ferro: cuando la AMIA me propuso hacer canción ese texto de Spinetta, la primera pulsión fue decir que no. Me parecía que lo mejor era que llamaran a un concurso, pero ellos y otros cercanos confiaron e insistieron para que lo haga. Ya decidido, me embarqué con algunos objetivos muy claros. El más importante era el de no tocarle una coma al texto original, a pesar de que no tenía el formato regular de letra de canción. Luego, armé una caja de elementos para trabajar y componer, suyos y míos. Con los suyos, su sonido más sensible para mí, el de los primeros años 70, sus modos, inflexiones, acordes, gestos vocales, de toque y de respiración, entre tantos más. Disponerle mi voz y mi cuerpo, correrme lo máximo posible para que sea él quien enuncie, que sea él, el Spinetta de almendra. Por eso me fui de mi guitarra y recalé en un guitarrón de 12 cuerdas. La idea para producir la grabación fue la misma economía, para que nada distraiga de la voz de su palabra. Más allá del tema central, que es el atentado a la AMIA, a mí me parecía bueno poder traer la reflexión de este gran artista, que con enorme humildad dice lo que dice y todo lo que le pasó, cargado además, ¿no?, con lo que esto significaba, ¿no?, un homenaje a las víctimas de AMIA, y siendo Spinetta quien escribiera estos textos, este texto. Así que nada, vamos a escucharlo entonces a Gabo Ferro haciendo este poema de el Flaco Spinetta. Dale. En noviembre de 1994, poco meses después del atentado, AMIA organizó un recital solidario. Luis Alberto Spinetta creó entonces un texto que hoy, 24 años más tarde, a pedido de AMIA, hice canción. Thank you.

cumpliéndose los 24 años. Pero el año pasado, cuando se cumplían 23 años, hubo un compilado de voces de artistas. 60, exactamente 60 artistas que recorren frases de 25 escritores argentinos. Entre ellos, vamos a escuchar frases de Borges, de Rodolfo Walsh, de José Hernández, de Osvaldo Soriano, de Roberto Art, de Scalabrini Ortiz, de Juan Gelman, de Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares, Mariana Walsh, Héctor Tizón, del mismo Flaco Spinetta, Juan José Saer, Raúl González Tuñón, Cortázar, bueno, tantísimos. 25 frases de 25 escritores argentinos en las voces de 60 artistas. La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Aunque nadie es la patria, pero todos lo somos. Por eso, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa. Donde el hombre no sea el lobo del hombre, sino su hermano. Donde los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Una Argentina que lucha por su destino. Que padecemos orgullosamente los que la amamos. El porvenir de esa criatura depende de nosotros. Y muy particularmente de las nuevas generaciones. Nuestro país tiene las magníficas cualidades de un pueblo joven en expansión. Y la conciencia del pueblo sabe a dónde va. Aunque lo ignore cada uno de los individuos que lo componen. Es imposible que el ser humano deje de sentir la necesidad de pelear contra la injusticia y de defender la dignidad. Porque únicamente la democracia puede preservar a un pueblo del horror. El escepticismo es un lujo de minoría. Que nada ni nadie nos haga renunciar a nuestros ideales. Y los ideales son la única forma de saber que estamos vivos. Mucha gente no corresponde con esa idea del argentino que nos hacemos, pero siempre tiene que ser así. No somos muñecos hechos de un mismo molde. Cada uno de nosotros tiene derecho a ser diferente. Y de nuestro derecho a ser diferente emana la obligación que tienen todos los demás de respetar y alentar y amar nuestras diferencias. Hay que romper, como Abraham, una y otra vez los ídolos. Respetar el modo de ser, de pensar, de sentir y de vivir de cada otro. Y saber que cada uno es responsable por toda la libertad, por toda la solidaridad, por toda la dignidad, por toda la justicia y por todo el amor en el mundo. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. En nombre de esa libertad, necesitamos llevar hasta sus límites más extremos las posibilidades de la imaginación en todos los campos. Todo censor es un ladrón de nuestro derecho a la imaginación, que debería ser constitucional. Pero sin olvidar que la libertad no se puede concebir si no es algo que se sustenta en la responsabilidad. El momento presente no tiene más fundamento que su parentesco con el pasado. Por eso es tan importante divulgar nuestra historia. Y conocer el pasado para comprender el presente. Siempre con la verdad. Porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. La mentira origina el miedo. Y el miedo a la mentira. A veces, el motor que empuja la vida hacia adelante es el estar absolutamente convencido de que el camino por el que se va es seguro, de que las verdades por las que se lucha son esencialmente verdades. La memoria, al elegir lo que conserva y lo que desecha, no sabe de casualidades. Solo está muerto aquello que definitivamente hemos olvidado.

todos los muertos de Lamia, todos los muertos de Lamia, todos los muertos de Lamia, todos los muertos de Lamia, los de la embajada de Israel. El 19 de julio de 1937 nacía en una localidad muy pequeña, santafesina, Bustinza, donde entre otros y otras vivió algún tiempito nada más y nada menos que Alfonsina Storni. Nacía Williams Nello Cornaglia, el abuelo de Luisa, el papá de Fernanda, de Julieta, mi viejo. Y después se radicaban en Cañada de Gómez. Conoció a la Deni. Bueno, y nos parieron a nosotros tres. 81 pirulos estaría cumpliendo el Williams dentro de un par de días, el mismo día que se le ocurrió nacer a uno de sus nietos, a Felipe. Y aquel tipito trataba de no dormir, Lisandro. Decía que las horas que se duermen no se viven. Cada minuto de los 50 años que vivió los invirtió en sonrisas, abrazos, besos y palabras claras para sus hijos, mujer, amigos y todos aquellos que tuvieron la enorme fortuna de haber compartido al menos un ratito con él. Supongo que debe ser muy fácil transmitir alegría cuando se es tan rico. Y él lo era. Aunque nunca supo exactamente todo lo que acumuló. Ningún egresado de la Facultad de Ciencias Económicas podría con semejante capital. Le gustaba la frase que dice: era tan pobre que solo tenía dinero. Hacía maravillas con la madera y todo lo regalaba. Por su taller pasaba todo el pueblo: ruedas de mate, asados, chistes y tango. Sencillo, solidario, amigo. Dos grandes orejas que no cesaba de prestar. Insisto, era muy rico. Estuvo de paso como todos. No se llevó nada, como todos. Muchos dejan nada más que dinero. Él, ni un solo centavo. Dejó enormes enseñanzas. Su herencia es incalculable. Mi viejo. Vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Muy bien, 21:08, ya pasamos. Ahora sí, la frontera de las 21. Ahí escuchamos a Yamandú y Tabaré Cardoso haciendo Soy. Hacemos un recorrido por los temitas que hoy compartimos. Abrimos con Barro Tal Vez, pero en la voz de Cande Buaso. Escuchamos tan tan tan tan. ¿Qué más escuchamos? Bueno, La Memoria, este último tema acompañando el homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, interpretado por un compilado de voces. Después de compartir este compilado de voces, sobre recortes de 25 escritores argentinos, escuchamos, ayúdame Lisandro, ¿qué más escuchamos? Ya ni me acuerdo, no lo tengo acá. Bueno, pero escuchamos Barro Tal Vez. Claro, lo que pasa es que escuchamos muchos audios, escuchamos el audio de Houseman. Ah, bueno, escuchamos ese, Sobre la Hora, de y por Ariel Pratt, en homenaje a René Orlando Houseman. Y después escuchamos, claro, el homenaje a las víctimas de la AMIA. Bueno, perfecto. Ahora nos vamos a meter con lo que adelantamos también a principio del programa, y que en realidad era algo que lo teníamos para el martes pasado, pero no pudimos hacer el programa. El martes pasado, día 10, se cumplió 3 años de la muerte de Javier Rodríguez Pardo, este gallego, como le decían, porque además nació en España, y que fue un luchador incansable en defensa del ambiente, de la salud de la gente, de los derechos humanos, muy comprometido con la cuestión de la minería, pero en realidad fue y sigue siendo un ejemplo para y un inspirador de un montonazo de otras luchas a lo largo y a lo ancho del país, que lo tienen, lo van a seguir teniendo, los vamos a seguir teniendo como un referente, decíamos, a la altura del mismísimo Andrés Carrasco. Vamos a compartir algunas cuestiones que tienen que ver con el gallego Javier Rodríguez Pardo, porque como decimos siempre, intentamos en este programa rescatar a aquellos que hacen o hacían lindas jugaditas adentro de la cancha, como el querido René Orlando Houseman, pero también y fundamentalmente aquellos que hicieron y siguen haciendo lindas cosas afuera de la cancha, o en todo caso, en la cancha grande. Rodríguez Pardo, Javier, de profesión periodista, nació en España y llegó a la Argentina, bueno, cuando era muy joven. Instalado en Trelew, Chubut, en 1980, Rodríguez Pardo ya había conocido la militancia política en la década del 60 y hasta la llegada de la última dictadura en 1976. A mediados de la década del 80, cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica anunció planes para la construcción en Gastre, Chubut, de un repositorio de residuos de alta actividad proveniente de las centrales nucleares argentinas, encontró una nueva y renovada militancia, la lucha contra la instalación de ese basurero nuclear. Lo llevó a fundar esto, el Movimiento Antinuclear de Chubut, el MACH. Más tarde, desde el MACH y junto a otras organizaciones de un naciente movimiento ecologista en la Argentina, fundó también la Red Nacional de Acción Ecologista, el RENACE. El definitivo abandono del proyecto en la década del 90 marcó una primera victoria. Ese fue solo el comienzo. Más tarde llegó a Chubut la amenaza de la megaminería a través de un proyecto de la Meridian Gold para explotar oro a cielo abierto en las cercanías de Esquel. La lucha del pueblo de esa ciudad, organizado en una asamblea junto con comunidades mapuches de la zona, logró que se convoque a un plebiscito que, realizado el 23 de marzo del 2003, mostró un contundente resultado del 81% por el no a la megaminería. Esquel y su plebiscito pusieron el tema por primera vez en los medios nacionales. También fue para Javier la confirmación de la potencia de la Asamblea como herramienta y el principio de su preocupación por el crecimiento de la megaminería metalífera a cielo abierto en Argentina. A partir de ese momento y por más de 10 años, no paró de recorrer el país relevando el fenómeno, documentándolo, a la vez que, con esa información, lo denunciaba. Pero Javier siempre supo que no se trataba de la lucha de un hombre solo. Por eso, a cada pueblo y ciudad donde fue, y se cuentan por decenas, plantó la semilla que había antes germinado en Esquel. Así nacieron asambleas contra la mega minería en Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y Córdoba. Ese proceso de organización dio un paso más cuando en el año 2007 se fundó la Unión de Asambleas Ciudadanas, la famosa UAC, donde no solo confluyeron las asambleas movilizadas contra la mega minería, sino también otras asambleas y organizaciones que luchaban contra las fumigaciones, las papeleras, problemas ambientales urbanos y que tuvieron a Javier Rodríguez Pardo como su mentor y uno de los principales referentes. Estos son apenas ejemplos de una multitud de luchas donde seguirá vivo el ejemplo y la obra de Javier Rodríguez Pardo. Un fenómeno extraordinario, realmente con un recorrido fantástico. Da gusto escucharlo, lo vamos a escuchar en un ratito, porque es tan claro, contundente, tan claro, tan lindo escucharlo. Pero antes de escuchar la voz de Javier Rodríguez Pardo en una parte de una entrevista, vamos a compartir un texto que le dedicara Claudia Corol, a quien leemos mucho aquí en el programa. Y está bien que así sea. Le dedicó este hermoso texto Claudia Corol allá por julio del año 2015, cuando se enteró de la muerte de Javier Rodríguez Pardo. Lo tituló El Quijote y Sancho Panza. No vamos a despedir a Javier con esta infinita tristeza, compas. Es injusto nombrar a un luchador de tiempo completo, a un optimista de todas las revoluciones, a un compañerazo como Javier, presente cada vez que su palabra y su cuerpo eran necesarios, con palabras que suenen a lamentos. Cuando lo conocimos, supimos que El Quijote no es solamente una obra literaria grandiosa, que podía también encarnarse como historia en un buen tipo, dispuesto a embestir de frente contra los molinos transnacionales. Javier fue un Quijote de novela. También fue Sancho Panza, porque al tiempo que apuntaba su lanza contra los molinos, nos enseñaba cómo bajar a tierra nuestras propuestas, cómo crear la fuerza organizada para resistir, cómo animarnos a librar todas las batallas, cómo hacerlo con eficacia. Javier sembraba la utopía, la regaba y la cosechaba en construcción colectiva. era una fuerza arrolladora, era además de una ternura infinita. Nuestro Quijote Sancho Panza tenía una paciencia infinita para explicar, buscando palabras sencillas para temas complejos. Y podía también ser cabrón, enojarse, ofenderse, pelearse, rebelarse contra el sistema y contra nuestra torpeza para cambiar el mundo. Siempre, siempre me asombraba su manera sencilla de hacer escuela. Pedagogía del ejemplo, de poner el cuerpo hasta el final, de poner el alma desde el comienzo. Javier quedará ligado en la memoria colectiva al no a la mina en Esquel, pero también a muchos no a la minería en las regiones más lejanas y perdidas de nuestra geografía. Para él no había lugares importantes y lugares secundarios, en todos había que estar. Javier quedará ligado a la creación de la Unión de Asambleas Ciudadanas, a la denuncia de los impactos negativos de la energía nuclear en Chernobyl o en Formosa, a la defensa de los glaciares. Quedará su palabra en el juicio a la Barrick Gold, en el juicio ético popular a las transnacionales, en los debates parlamentarios. Quedará unido en nuestro camino a los talleres de educación popular y, claro, a nuestro andar. Nuestro Quijote Sancho Panza arrastraba del sententismo el desprecio por las relaciones de fuerzas adversas propio del montonerismo, que no se hizo parte del poder ni de la cultura hegemónica y que mezcló en dosis revolucionarias con el ecologismo del siglo XXI. Lo quisimos mucho. Aprendimos escuchando como niñas y niños sus charlas extensas, interminables, llenas de metáforas. Como a tantos que nos van dejando, lo hubiéramos querido más tiempo a nuestro lado. Todavía necesitábamos su lanza y su escudo, su galantería de caballero andante, su palabra más peligrosa que la lanza, pinchándonos para que concretemos las revoluciones necesarias, para que hagamos nuestra parte del trabajo. Javier se fue apurado como siempre estaba. Por donde ande, que se cuiden. Seguro que llegará organizando asambleas, enfrentando a las transnacionales de la muerte. Nuestro Quijote andará por ahí cuidando al planeta. Nuestro Sancho Panza seguirá siendo el escudero de los sueños eternos, de las grandes rebeldías. No vamos a despedirlo con tristeza, compas, aunque nos cueste. Javier fue un sobreviviente y, como tal, aprendió a rehacer la alegría en la lucha. Lo encontraremos entonces en cada gesto digno de rebeldía. Cada vez que demos batallas por la vida, nuestro Quijote Sancho Panza andará cerquita. Lo adivinaremos revoloteando en cada lucha. Lo sentiremos en los abrazos que nos faltan. Esto escribió Claudia Corol el 11 de julio del 2015 para despedir a Javier Rodríguez Pardo. Escuchamos ahora a Javier Rodríguez Pardo. Dale. En el caso de La Lumbrera, ya lleva 15 años antes trabajando y explotando, haciendo un daño muy grande en la zona de Andalgalá, Belén, Santa María, los valles calchaquíes, ¿no? Toda esa zona. Porque es mentira que se circunscribe a un área pequeña y reducida donde se hace la explotación, no. En el mismo momento en que se hace una voladura a cielo abierto, se liberan esos metales que están ahí naturalmente en la montaña. Y hay que decirlo claramente. Se trata de una cordillera que contiene metales como plomo, mercurio y arsénico. El arsénico es un metaloide, pero en mucha abundancia. Es lo que más prolifera, entre otros metales y minerales que tiene la montaña. Cordillera, precordillera y estribaciones. Entonces, lo que nosotros tratamos de difundir, de llevar con nuestro mensaje, es que la gente tiene que tener claro que alguna vez fue al colegio, que alguna vez fue a la escuela y su maestro o su profesor le decía que había minerales que son no renovables y que se diferencian de las plantas y de otros bienes comunes o de otros recursos naturales, como diría la maestra en ese momento, en que estos se agotan, se acaban y no son renovables. Pero esta maestra o este profesor no decía cuándo se iban a acabar. Nuestra función hoy es esa. Por eso recorremos colegios y universidades diciendo: señores, los minerales vetiforme en forma de beta, la famosa galería subterránea que salía la vagoneta transportando esos minerales, ya no está. Hay, por supuesto, todavía quedan, todavía hay minería subterránea, pero prácticamente no hay, es poca, porque ya no hay minerales en forma de beta. ¿Cómo se hallan hoy esos minerales que quedan diseminados en extensiones kilométricas? ¿Cómo definimos nosotros que se comportan y se obtienen? Bueno, para ser prácticos decimos que donde no alcanza el ojo humano, hoy se llega volando las montañas con estos explosivos, dinamita o nitrato de amonio, cualquier explosivo que le venga a fin al proyecto minero, y arrojando sobre la roca triturada una sopa química, reactivos químicos. Este es el sistema perverso que, cuando ahondamos en la forma en que se realiza y se lleva a cabo, decimos no, pare la mano. Porque así dicho parece hasta que sería factible, pero para triturar esa roca y convertirla en harina o del tamaño de una pulgada, pues se requiere la energía equivalente a la que consume una provincia completa. Y para lixiviar, que es convertir ese sólido en líquido, lavar esas rocas y sacar esos minerales, pues se necesita no menos de 1 metro cúbico de agua por segundo, 1000 litros de agua por segundo. Compare quien nos escucha con el tanque de agua de su casa. ¿Dónde ocurre eso? En las nacientes, donde está la fábrica del agua, que es la cordillera, precordillera, insisto, y estribaciones, porque hay otros lugares, y en sierras, donde también hay elevaciones y hay montañas, donde se ha testeado y se han hecho cateos y hay algunos que otros minerales. ¿Y qué minerales se llevan todos? Aquí no dejan absolutamente ninguno. Generalmente todas las manifestaciones mineras, esto lo vimos enseguida, yo lo vi enseguida en Chubut, en el 2002, cuando me fui a la dirección de minería y le dije, un momento, según parece no hemos ganado nada, prohibimos la minería en Esquel, pero resulta que hay decenas de yacimientos mineros por explotar alrededor. Y era así nomás. Había 500 manifestaciones mineras en Chubut. ¿Qué es 500 manifestaciones? Denuncias de la presencia de mineral, empresas que tienen interés en seguir haciendo prospección, exploración, ¿verdad? Dentro de este discurso tenemos que explicar que las empresas que vienen con estos mega emprendimientos, estas corporaciones, no responden precisamente al mundo del sur, que podríamos decir sería el 80% de la población mundial. Estas empresas responden al mundo del norte. Nosotros le decimos el Club de las Islas porque el capital, si bien serían británicas, neozelandesas, canadienses mayormente, también hay capitales de otras latitudes, norteamericanas y demás. Y ahora se agregan muy interesados en esto los chinos. ¿Pero por qué hablamos de que? Porque quien maneje los minerales que quedan en el planeta va a seguir manejando el poder. Y como nosotros sabemos que esto es así, que no es de otra manera, porque ya no quedan minerales, vienen a buscar lo que hay, los que están diseminados, que son de baja ley. La lucha esta es firme y es muy fuerte porque efectivamente las asambleas se han puesto de pie al descubrir el daño inmediato. Pero no era un daño que se veía, como decían ellos, no, el problema es a 10 años cuando empiecen a funcionar los drenajes ácidos. El drama es en el mismo instante en que desvían los cursos de agua, en que intentan, y lo hacen como en Chile, lo están haciendo en este momento, derritiendo glaciares para obtener el líquido que escasea, el agua, que es un bien preciado, que se cuenta hoy en porcentajes muy pequeños. En muchos lugares no hay. Y aquí, incluso en la zona nuestra de América Latina, en la zona de Atacama, hay sitios tan desérticos, incluso podemos decir, siglos que no cae una sola gota de lluvia. Sin embargo, hay hilitos de agua que se formaron allá lejos y hace tiempo en las entrañas de la cordillera que bajan para que esos pueblos tengan su razón de ser.

todas las investigaciones de Andrés Carrasco, que desde el CONICET le fueron cortando las piernas, como diría el Diego. Bueno, esas son las cosas que deberíamos preguntarnos todos los días, a ver qué pasa con esto. Y son los temas fundamentales, más allá de que, como, claro, como no son cosas urbanas, como decimos habitualmente, ¿no? Claro, la mega minería no sucede, al menos en estas grandes, en las ciudades nuestras, ¿no? No sucede a pocos kilómetros de nuestras casas. Entonces nos parece algo lejano, algo que no importa. Inclusive algunos tarados nos siguen diciendo, ah, bueno, pero entonces si estás en contra de la mega minería, no uses celular, no uses computadora. Tarados. Reverendos tarados. Bueno, para... Nada, pequeño, breve homenaje a Javier Rodríguez Pardo. Ahora tenemos ganas de homenajear al querido Negro Fontana Rosa, por supuesto. Siempre es un gustazo poder hablar del Negro y leer sus textos y compartir alguna cuestión. Y entre muchas otras cosas, Ariel Scher, otro a quien traemos muy seguido a la mesa de Mendigo de Buen Fútbol, en algún momento escribía: por las dudas o porque el mundo a veces amaga con volverse una colección de olvidos, el diccionario de las gentes valiosas resumirá más o menos esto. Roberto Fontana Rosa, patrimonio de la humanidad y de Rosario, descubridor imparable de gracias profundas entre las desgracias cotidianas, fabricante de carcajadas en un mundo que suele detener la producción en ese rubro, apasionado del fútbol como nadie, a partir de la certeza de que en el fútbol cabe todo, artista del arte de transformar en risa a la melancolía, experto en conseguir que los sinsentidos de la existencia le den sentido a la existencia, dibujante, narrador, imaginador de personajes tan o más queribles que las personas, docente en ternuras, genio con hábitos de señor cualquiera, grandísimo tipo. Pavada de resumen hace Ariel Scher de este extraordinario tipo que fue el Nero Fontana Rosa y que sigue siendo, ¿no? Ahora vamos a escuchar un cuentito del Nero Fontana Rosa. Claro, en un momento se llevaron a la televisión muchos textos del Nero Fontana Rosa. En este caso, este texto es interpretado para la televisión por Luis Brandoni y Mauricio Dayub. Digo, para ubicarnos, aquellos que no lo tengan presente, situémonos en una canchita de fútbol de barrio, a donde todos los sábados se encuentran a jugar muchachos, siempre representando al mismo equipo, esos torneos comerciales, como se le llamaba o se le sigue llamando, ¿no? Y que todos los sábados, religiosamente, a tal hora, los tipos están ahí jugando sus partidos de fútbol, y un señor, en este caso representado por Brandoni, mirando desde afuera, y aparentemente es un seguidor de estos partidos de los días sábados, y bueno, en un momento, hablando de lesiones como antes, Dayub sale lesionado del partido y después de estar un ratito sentado cerquita de este viejo, comienzan a dialogar. Y bueno, es eso lo que vamos a escuchar ahora. Dale. Maestro. Maestro, disculpe, ¿está escuchando Central Córdoba? No, música. ¿Algún tanguito? Música clásica. Un programa de música clásica los sábados. Pero a usted le gusta el fútbol, ¿no?

En la revista hay dos frentes a cubrir: el chiste unitario quincenal y la página de Inodoro Pereira, que se alternan. Hoy presentamos acá, en la página siguiente, decía el negro, la propuesta para el chiste quincenal. Nadie mejor en este caso, a mi juicio, para graficar mis ideas que el negro Crist, porque lo conozco desde hace más de 30 años, porque somos como hermanos y porque dibuja en blanco y negro o a color mucho, pero mucho mejor que yo. Siempre admiré su virtuosismo y hoy me alegra poder aprovecharme de él y lucirme de esta forma. Lo de Inodoro Pereira es más complejo, pero creemos estar cerca de una solución a través de un dibujante cercano a mi estilo. No digo igual, porque el intento de lograr un clon limitaría muchísimo la creatividad del ilustrador. Vale este informe a los lectores para que no se sorprendan al advertir que he mejorado notablemente la calidad de mis trazos y mis colores. Nos estamos viendo, Negro Fontana Rosa. Fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Jaibo, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Trampas al póker, defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque, dormí como un lirón. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna, lo que sé del pecado lo tuve que buscar como un ladrón debajo de la falda de alguna de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía emborracho, tan joven y tan viejo, like a rolling stone. Estamos transitando los últimos minutitos de este capítulo 205 del Mendigo de Buen Fútbol de hoy. Tan joven y tan viejo, ahí se iba Sabina haciendo este tema. Y bueno, nos estamos yendo, nos quedó muchísimo, muchísimo material. Pero bueno, creo que metimos lo que en la zaranda consideramos que era lo más, lo que no podíamos no meter en el día de hoy. Sí, vamos a brevemente a comentar lo que hablábamos al principio del programa y tiene que ver con esta puesta en escena de la semana pasada de los cuatro ministros de cuatro ministerios muy importantes, ¿no? Por supuesto, estamos hablando del Ministerio de Ciencia y Tecnología, su ministro Lino Barañao, el ministro de Agroindustria Echevere, el ministro de Salud Rubinstein y el ministro de Ambiente, el impresentable Berman, ¿cierto? Los cuatro ministros de estas cuatro áreas tan pero tan importantes en conferencia de prensa presentaron un mamarracho realmente, un informe que en realidad no establece ningún tipo de distancias mínimas para las fumigaciones, para el uso de agrotóxicos, decimos nosotros. Ellos siguen hablando de fitosanitarios. Y sí siguen hablando de las famosas buenas prácticas, diciéndonos todavía, a esta altura, que aplicándose como corresponde los venenos, no hay ningún problema. No hay ningún problema, no tiene por qué afectar la salud de la gente, que está todo bien. Entonces, bueno, simplemente creo yo, el objetivo de esta presentación en público, de esta pantomima, es la de legitimar el modelo productivo, en este caso lo que más nos afecta a nosotros, que tiene que ver con la sojización, con los transgénicos y el uso de cerca de 400 millones de litros de agrotóxicos por año en la Argentina. Los vamos contando ya de a decenas, los enfermos y muertos en nuestra Argentina como consecuencia de esto. Pero bueno, estos tipos al frente de estos ministerios tan importantes siguen diciendo que si pasa lo que pasa, lo que decimos nosotros que pasa, es porque no se utilizan bien los agrotóxicos, que es una cuestión de buenas prácticas, que si se llevan adelante las buenas prácticas que ellos recomiendan, no tendría que haber ningún tipo de problema. Pedazo de sinvergüenza, ¿cierto? Teníamos varias cosas para compartir alrededor de esto. Es un tema para seguir hablándolo, por supuesto, nosotros lo venimos haciendo, pero bueno, ahora el gobierno ha dado, como viene haciendo en todo, una vuelta más de tuerca, ¿cierto? El modelo se profundizó de manera obscena y genocida durante los 12 años del kirchnerismo, de manera tremenda. Pero bueno, ahora el gobierno de Macri hace esto, ¿no? Una puesta en escena donde bajan línea directamente y ratifican esto que estamos diciendo, ¿no? Que está todo bien con el uso de los venenos en la Argentina y que en todo caso hay que echarle la culpa al aplicador por las muertes, por las enfermedades, las malformaciones, los abortos espontáneos, los nacimientos prematuros. Nosotros, para contrarrestar esto, trajimos 4 minutos de Marcos Ezequiel Filardi, donde resume más o menos, de manera muy clara, lo que significa este modelo de envenenamiento y de muerte y de saqueo y de expulsión de pueblos. Así que vamos a escuchar eso antes de irnos y después nos despedimos. Dale. Nosotros tenemos un modelo agroindustrial dominante basado en los agronegocios destinados a la exportación y en el supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en nuestra sociedad. Y ese modelo agroindustrial dominante en su fase productiva descansa en el uso intensivo de organismos genéticamente modificados, de agrotóxicos y de fertilizantes sintéticos. A nuestro entender, este modelo agroindustrial dominante es ecocida, es genocida y viola todos y cada uno de nuestros derechos humanos. Decimos que es genocida porque a partir del uso de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de más de 4.717 formulaciones comerciales distintas, está sometiendo a toda la población a un experimento a cielo abierto, en sus propios cuerpos, nuestros propios cuerpos. Por lo pronto, a los trabajadores rurales, a los pueblos fumigados, que son los directamente afectados por las fumigaciones, pero en definitiva a los 45 millones de habitantes de la Argentina a través de la contaminación de los alimentos, del agua, del aire y del suelo. Entonces realmente estamos sometiendo a nuestra población y en particular a nuestros pueblos rurales fumigados a condiciones de vida que están acarreando su destrucción total o parcial, que esto es en definitiva lo que el derecho internacional reconoce como la figura de genocidio. Decimos también que es un modelo ecocida, porque como lo reconoció el propio Tribunal Internacional contra Monsanto, el modelo daña de manera permanente y de manera insubsanable el ambiente, el derecho que tenemos a vivir en un ambiente saludable y digno. Y finalmente, yo también quiero destacar cómo este modelo agroindustrial dominante viola nuestros derechos humanos. Viola en primer lugar el derecho a la alimentación adecuada, porque si bien dice que está llamado a alimentar al mundo, sabemos que esto es un mito, que esto es una falacia, y que no solamente no produce alimentos para alimentar al mundo, sino que incluso no puede garantizar el acceso a una alimentación adecuada por parte de nuestra propia población. En ese sentido afecta la disponibilidad de alimentos, afecta la accesibilidad, tanto física como económica, a los alimentos, afecta la adecuación de los alimentos. Este modelo productivo nos ofrece carbohidratos, grasas y azúcares baratos y nutrientes de calidad caros, y en consecuencia está generando, por un lado, las situaciones dramáticas de desnutrición aguda que viven algunas partes de nuestro país, coexistiendo con situaciones de desnutrición crónica vinculadas a la mala alimentación y sobre todo la epidemia de sobrepeso y obesidad que hoy afecta al 60% de nuestra población, que a falta de acceso a alimentos de calidad termina siendo llenada con carbohidratos, grasas y azúcares de baja calidad nutricional. También afecta la sustentabilidad del ejercicio de ese derecho a la alimentación por parte de las generaciones futuras, porque está comprometiendo el agua, está comprometiendo los suelos, está comprometiendo realmente nuestras posibilidades de supervivencia como especie. Al mismo tiempo viola el derecho al agua, reconocido en sí mismo como un derecho humano, porque está contaminando todas las fuentes de agua a partir del uso indiscriminado de agrotóxicos. Viola el derecho a la salud, intrínsecamente vinculado al derecho a la vida, al derecho al agua y al derecho a la alimentación adecuada. Viola el derecho de todos y cada uno de nosotros a vivir en un ambiente saludable. Y finalmente viola también el derecho a la libertad de la investigación científica, tal como lo reconoció el propio Tribunal Internacional contra Monsanto, porque a partir de los enormes intereses en juego que sostienen este modelo agroindustrial dominante y, reitero, genocida, ecocida y violatorio de nuestros derechos humanos, Está minando seriamente las posibilidades de hacer ciencia digna desde los pueblos, para los pueblos, al servicio de los pueblos, que den cuenta de los numerosos impactos negativos que este modelo está generando en nuestras vidas. Ahí pasaba Marco Filardi en un resumen perfecto, perfecto. En 4 minutos el tipo metió todo lo más importante, contundente realmente. Es abogado, Marcos, abogado ambientalista, podemos decirle, pero es de la Cátedra de Salud, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA. Y bueno, hace muy poquito estuvo aquí en Chavás, en la FESPAL, en la feria, dando una linda charla. Y bueno, da gusto realmente escucharlo y leerlo a Marco Filardi, entre otros, ¿no? Así que bueno, nos estamos yendo de este mendigo de buen fútbol. Lisandro Murray, muchísimas gracias por todo. Recuerden, este programa que está terminando en este momento se reproduce desde esta misma radio el día jueves a partir de las 21 horas y desde radiofogón.blogspot.com, los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, El Hoyo, provincia de Chubut. Gracias, Monreal. Abrazo muy grande ahí a la esquina tradicional San Lorenzo y Entre Ríos por acompañarnos todo este tiempo. ¿Qué más? Nada más. Lisandro Murray, gracias por todo. ¿Qué me dice? Ah, sí. Nos vamos escuchando Bajan. En este caso, en la voz, otra versión hermosa que encontramos, en la voz de Bruno Arias. Nos encontramos el martes próximo. Abrazo grande. Despacio también. ser la luz.